Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesitamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado por la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, en el día de ayer, que los medios nacionales lo llamaron el super miércoles, copiando aquello de la cultura norteamericana, ¿no? Esa es la razón del super miércoles o el super viernes o el super lunes. No es que estaban vendiendo nada, o sí, tal vez, ¿no? Es probable. Pero una ley de abastecimiento o de autoabastecimiento. Un proyecto que tiende a monitorear lo que se produce y cómo se produce. Puede ir sobre cualquier título que ha estado circulando. Me puedo detener en la participación en la Cámara Alta de la oposición diciéndole a Boudou que no es una persona ética para presidir eso y que se va a repetir hasta tanto Boudou siga presidiendo las sesiones. Puedo bajar y preguntar si la ley de pago soberano es el éxito, por lo menos a mi escasa valoración, es el mayor éxito del gobierno de Cristina, porque convirtió a una deuda odiosa y legítima en una apuesta soberana de pago, consolidando la idea de patrio buitre. Lo que quiero charlar algunos minutos con ustedes es que lo que está sucediendo hoy expresa, y que se entienda bien, una enorme coherencia del kirchnerismo. Por lo tanto, una manifestación de que en el proceso llamado kirchnerismo, hasta dejamos de hablar de peronismo, como ocurrió en los 90 cuando no decíamos peronismo sino menemismo. Pero este lapso del peronismo, diferente a aquel, construyó a partir del año 2008 una fuerza que sigue teniendo valor, que sigue estableciendo agenda, que consolida por lo menos la mayoría, dicen algunos. Vaya si desearían algunas fuerzas tener mayoría propia. El kirchnerismo la tiene en la Cámara Alta y se sostiene en la Cámara Baja, digo, en diputados y senadores, ¿verdad? Esa mayoría que le permite seguir siendo una gran escribanía. Porque el Congreso, en definitiva, se convirtió en esta postura, ¿no?, en este aporte a la democracia, desde hace muchos años. Lo que le dio el kirchnerismo al Congreso fue una dinámica que no tenía, es decir, un protagonismo que, no sé si lo buscó, pero matrimonio igualitario, expropiación de las acciones de YPF, de Repsol, ahora en manos de YPF. Si hacemos un repaso de lo legislativo, vamos a encontrar que esa idea de mayor democracia ha hecho del Parlamento un gran escaparate para que muchos puedan observarse allí y otros mirarlo. Pero en lo medular, cuando hablo de la coherencia del kirchnerismo, es que con mucha claridad apareció en el año 2008, seguramente por asesoramientos, por lecturas políticas, por repasos históricos, por la elaboración de nuevos héroes. De hecho, hay una muy buena nota que escribió Fernando Ochoa sobre el Eternauta, y cómo el kirchnerismo lo toma a ese héroe colectivo para transformarlo en algo bien individual, sacándole el fusil. Leanla, está en la página de Salambrar. Es una muy buena nota de Fernando. Es decir, tomó todo lo que estaba a su alcance. Y luego que tomó lo que estaba a su alcance y lo que algunos le ofrecieron, elaboró el mejor pasaje, que es lo que quiero charlar con Bernardo dos minutos. El mejor pasaje tiene que ver con la construcción del enemigo. No adversario, enemigo. El primer enemigo sólido de Néstor Kirchner y Cristina fue el campo. Entonces se retomó aquella idea, inclusive algunos discursos de Perón y de la misma Evita, la oligarquía, los terratenientes. Mientras esto pasaba y nosotros charlábamos con Lucita sobre la tercera posición o la tercera vía, que tan solo las retenciones iban a una dirección que era fortalecer los pules sojeros. Pero como eso no se podía discutir, sino que se establece con la 125, la mayor propuesta y el mayor éxito del gobierno, que es en blanco y negro. Y eso fue perfeccionándose. Llegó Clarín y la ley de medios. Pues Clarín o el gobierno. No es que hay una fuerza democrática de otros partidos que quisiera que esto fuera distinto. Quisieran administrarlo de otra manera. Pero construir la agenda y discutirle a Clarín la agenda mediática, bueno, es una gran apuesta política porque tiene que ver con la transformación de la política. Los medios son la política. Los medios construyen el mensaje. Los medios van pergeñando la idea general. Entonces hay que controlar los medios. Si esta es la discusión, bueno, Kirchner da la discusión en el año 2009. 6 años después de asumir la presidencia. Con lo cual, hay que decir, y lo decíamos nosotros, que durante 6 años hubo una coexistencia pacífica. La muerte de Kirchner fortalece el discurso de Cristina, mucho más pulido, mucho más ideológico, si quieren ustedes. Gana en el 2011 y vino aquel servicio comunicacional del 54%. Nosotros con el 54%. Y hay algo que pasó, y con esto le doy la palabra a mi compañero, hay algo que pasó que es muy interesante. Hace 15 años atrás, los que estábamos en los medios locales, básicamente, y nos empeñábamos en hablar y establecer algunas conexiones sobre los fenómenos internacionales y empezar a bajar, no las consecuencias, sino aquellas matrices a nivel nacional, regional y local, éramos unos trasnochados, porque los mismos que están hoy acá en la Intendencia, la mayoría, eran los que sostenían que lo importante era lo local, que a la gente no le importaba lo que pasaba en Venezuela, por ejemplo. Le importaba más el bache, o la cloaca, o la falta de agua potable. Por lo tanto, eso no tenía que ver con el peronismo. Eso tenía que ver con la estúpida izquierda, o la izquierda boba, que cree que rápidamente, después de una crisis, todos se van a volver izquierdosos. Pasaron 15 años. Y hoy el gobierno nacional, y para mí esto es un mérito, es un mérito. El gobierno nacional impuso en la agenda de los medios, es patria o buitres. Por supuesto que es una gran mentira, en todo sentido. Ahora, impone algo a discutirlo, para desmontarlo, para aceptarlo, y es de arriba hacia abajo. Se puede hablar de los centros financieros, esto que era patrimonio de la izquierda, si quieren ustedes, el gobierno lo anexó, lo tomó, lo resignificó y lo hizo propio. Entonces, la agenda no se establece de lo que pasa en Santa Brígida. Los cuadros dirigenciales de hoy, aquí en Moreno, hablan de patria o buitres. Es decir, si no resolvemos aquello, ¿qué significa no resolver aquello? Da la batalla contra el Centro Financiero Mundial. Bueno, cuando la izquierda se expresaba y se expresa así, es que no entiende nada de política. Ahora, el gobierno sí puede expresarse así, abrazándose a los centros financieros internacionales y estableciendo vínculos sólidos con los sectores empresariales que hacen a la nueva oligarquía a la burguesía que no quiere emerger como nacional porque no le interesa, y a los pules ojeros que siguen siendo los grandes ganadores de esta fiesta. El cambio que establece el gobierno son los paradigmas y la resignificación de historia. Y eso ha llegado para quedarse. No forma parte de un verano largo o una primavera larga. Eso se ha impregnado en muchísimos jóvenes que no quieren saber demasiado de Perón, ni de Evita, ni de Yrigoyen, ni de Balbín, ni de nadie. Saben la política, se abrazan a la política a partir de Néstor y Cristina. Y quien no quiera entender esto estará, como decían en el campo, errándole al vizcachazo. Por eso la ley de abastecimiento y la ley de pago soberano marcan una coherencia, primero, en la construcción del enemigo importante que golpea desde un lugar, pero después va por ventanilla y paga. Y después cierra sin que nadie se entere porque logró construir en el imaginario, que no es menor en política, que estamos dando una gran batalla. Por lo menos es una simulación, me decía ayer un viejo dirigente. Antes ni eso. Bueno, quería arrancar así, por lo menos para entregar una mirada propia de lo que creo que el Congreso emite, lo que el gobierno pretende y cómo el sistema, por supuesto, se regenera todo el tiempo, tomando lo que era nuestro y haciendo lo propio. Buen día, Rubén. Buen día a los oyentes. Pensaba en esta estrategia que tiene que ver con la construcción del enemigo como paso fundamental y fundante de la discusión política y del armado político que por lo general se tiende a construir en tiempos de democracia. Digo porque es el modo en el cual esta democracia ejerce su capacidad de dominación. Y pensaba en discursos que son por parte del kirchnerismo, que son emitidos por parte de funcionarios y militantes del propio riñón y de la propia constitución del movimiento, digamos, del espacio político del kirchnerismo. Son variados estos discursos y algunos tienen una dosis de construcción de la política como una lógica de amigo-enemigo, ¿no? Que son generalmente los que van al choque, bueno, son incontables aquellos que tienen este tipo de discurso, y otros que tienen un discurso mucho más morigerado y que se asientan en la democracia como debate, como que bienvenido el debate, ajá, ¿no? Somos adversarios, y dentro de la política un discurso de este tipo es el que, por ejemplo, suele traer a colación Capitanich, ¿no? Por ejemplo, cuando se lo estaba emplazando a ir a debatir al Congreso, a diputados, él mencionaba justamente esto, ¿no? Que esto es lo bueno de la democracia, poder ir, informar y que haya debate y que haya discusión, para tratar de obviamente, de llenar de contenido a esta democracia, que en definitiva es el mecanismo que ha encontrado la corriente, digamos, de pensamiento que tiene que ver con el liberalismo, que es el que ha fundado la República y la democracia moderna como medio de dominación. Hay una tensión entre estas dos ideas, ¿no? Que yo creo que está permanentemente van caminando sobre esa cornisa, ¿no? Y con beneficios, por supuesto, con beneficios que van cosechando de un lado y del otro de la cornisa, que obviamente son aquellos que les gusta más una política confrontativa, una política de enemigos, de los vamos a hacer mierda y todas estas cuestiones, ¿no? Que pareciera que están también con una tradición que tiene que ver con la confrontación por un lado, que tiene que ver con la prepotencia por otro lado, y que tiene que ver con el miedo pequeño burgués a estar expuesto, ¿no?, en ese tipo de batallas. Entonces se les ofrece a esos sectores la prepotencia, la posibilidad de tener un discurso combativo y de estar seguros y de transformar el consumismo y el empleo bien pago dentro de algunos estamentos estatales para poder desarrollar ese tipo de accionar y de militancia política. Y después hay otros sectores que no, que prefieren pensar más bien a la democracia como una alternancia entre la izquierda y la derecha, necesario, ¿no? Esta construcción, esta idea que venía de otros momentos del kirchnerismo, en el cual se estaba reelaborando el mecanismo electoral con las leyes que tienen que ver con el esto que se llamaba el piso proscriptivo, el 3%, bueno, todas estas cuestiones que trataban de generar, ¿no? Algo que para las democracias modernas es una condición necesaria, que es que debe haber dos partidos políticos mayoritarios que representen a la derecha y a la izquierda en permanente lucha, ¿no? En la cual no hay eliminaciones, no hay exclusiones, no es que se trata del enemigo que hay que destruir, ¿no? Sino que se trata de un enemigo, de un adversario que hay que respetar y que, bueno, que hay que en algún momento darle la posta, ¿no? Para que exista este intercambio y que posibilite, obviamente, la constitución de esta izquierda como posibilidad de gobierno alternado y, bueno, y que por supuesto garantice el debate dentro de la democracia necesario como para que la democracia tenga visos de realidad, ¿no? El debate es necesario como para que, por supuesto, haya algún tipo de intervención y de identificación. Es como si dijéramos un partido de fútbol. Si un partido de fútbol están todos pagados, es una obra de teatro, ¿no? Donde el final ya está digitado, ¿no? Se trata de que haya un combate, aunque sea metafórico, ¿no? Como sucede en el fútbol, bueno, que suceda en la democracia. Un combate, aunque sea metafórico, pero que, bueno, que tenga algún tipo de resolución. Esa es la otra posición. ¿No? La posición que establece que acá debatimos, que hay cuestiones ideológicas y que el pueblo está representado, ¿no? en estas cuestiones ideológicas. Incluso se lo invita al FIT a esto, ¿no? Al FIT, a que sea parte de este juego democrático donde hay cuestiones ideológicas, pero de todos modos, ¿dónde se lo ubica? En el lugar de la derecha, en definitiva, porque le hace el juego a la derecha, entonces terminamos construyendo este escenario de izquierda y derecha. Obviamente la izquierda sería el kirchnerismo, estamos hablando de un centro izquierda y un centro derecha, ¿no? Y la extrema izquierda que le hace el juego a la centro derecha. Entonces estaría armado esta otra lógica que sería la democracia como juego político. ¿En qué queda en definitiva el resultado en algunas coyunturas, como por ejemplo las del campo y por ejemplo las de las cuestiones de los fondos buitres? Yo creo que hay una gran diferencia entre lo que pasaba en aquel momento en el 2008 y lo que está pasando ahora en relación a estas estrategias. Por supuesto, estamos viviendo un fin de fiesta, hay una coyuntura que determina unas diferencias determinantes importantes, ¿no? El kirchnerismo está llegando a su fin y eso hace que, digamos, la confrontación sea de otra medida. Pero por otro lado, yo creo que lo que ha logrado el kirchnerismo en todos estos años, del 2008 para acá, 2008 podríamos poner como el punto álgido, el clímax de esta idea de la política como amigo-enemigo, ¿no? A lo largo de estos años, ¿cuántos? Seis años, ha logrado sumar, ¿no? A esa supuesta oposición de centro-derecha, o oposición de algún modo, oposición, pero de otro modo no, aliados de otro modo, bueno, ha conseguido construir eso como alianza clara, ¿no? Y explícita ya en determinados momentos en los cuales está empezando a ganar mayor terreno, y esto me refiero a lo discursivo, a lo expositivo, que tiene que ver con que la democracia en definitiva es un debate y somos adversarios. En algún momento nos enojamos, ¿no? Como en el 2008 nos enojamos y llegamos hasta hablar del adversario como enemigo, pero en realidad somos adversarios, ¿no? Ahora evidentemente les va a llegar su turno, les va a llegar su momento, y bueno, nosotros nos vamos a preparar como oposición, ¿no? Y vamos a tratar de generar, bueno, vieron qué bien que estábamos en otro momento, esperarán su turno, esperarán 4 años y irán a la lucha. Esto se trata de la modernización de la política. Y hay un paso muy hábil con todo esto y que da cuenta de la capacidad que ha tenido el kirchnerismo para tomar lo que estaba en un contexto, lo que estaba en la latencia, esto que vos comentabas, Rubén, lo que tiene que ver con tomar las consignas de la izquierda, las consignas del 2001 incluso, que incluso excedió en su momento a la izquierda tradicional, sí, claro. Sí. Si bien fue parte, y esto que fue tomado por el kirchnerismo y fue resignificado, si bien por supuesto es un logro de los movimientos sociales y de la fuerza de la organización popular de aquellos años, el hecho de que se estén poniendo en agenda determinados temas que en otro tiempo estaban ocultos, ¿no? Esto de poner en discusión el papel de los medios, esto es una vieja un accionar de los movimientos sociales en 2001-2002. Y esto genera por parte, decía, esto genera por parte de la hegemonía que ha logrado el kirchnerismo tomar esto. Y esto es un logro de los movimientos sociales, pero por otro lado, lo que sucede es que hay una se desvirtúa, por supuesto, se canaliza y se toma para generar justamente las bases de una nueva legitimación del sistema democrático el liberal en el cual vivimos, que garantiza, por supuesto, los medios de explotación del capitalismo. Todo esto en un contexto que por supuesto no está cerrado, esto que vos decías también, yo creo que se ha perdido, que los movimientos sociales y el pueblo ha perdido la posibilidad de aprovechar aquellas rendijas, porque en los momentos en los cuales se hacía necesario profundizar esta crítica, es decir, profundizar y llevar al extremo el simulacro para intentar hacerlo real, muchos decidieron dar un paso al costado, no es el momento, ahora hay que apoyarlo porque se viene la derecha, no queremos hacerle el juego a la derecha, y terminaron haciendo el juego a la izquierda, derecha, centro izquierda de este sistema democrático que nos propone la explotación capitalista. Bueno, y para concluir, yo creo que logró algo que es muy importante en el marco que plantea Bernardo, es hacernos creer que la participación en la democracia tiene una limitante, que es lo que más golpea a la democracia. Y la limitante es que nosotros somos invitados cada 2 años a tomar el té. Pero no a como había ocurrido durante la recuperación de la democracia, aunque puedo decir que en el gobierno de Alfonsín había una mística, había un calor, había un fuego respecto a descubrir la democracia, ¿no? Pero lo que se logró es, y no es menor para un proceso como el que vivimos, que una buena parte de la sociedad considere que las representaciones son aquellas que nos identifican a nosotros. Y ese es un salto político. Por supuesto que lo voy a combatir y lo voy a cuestionar. Ahora, yo no puedo no decir que es un salto. Si muchas personas dicen, yo me identifico con tal o cual bloque y dejo en manos de ellos que resuelvan parte de mi vida, pero además porque siento que lo hacen de la mejor manera, y de la mejor manera es la elaboración de cuantas leyes ustedes imaginaron, las organizaciones sociales felices, incumplibles las leyes, pero es un salto, un avance. De hecho, la presidenta va a anunciar el jardín obligatorio para niños de 4 años en adelante. Dijo la palabra justa, Bernardo. La simulación, el simulacro. Bueno, la democracia, entonces, es un enorme simulacro de la verdadera participación. La democracia es un espacio que se concentra en quienes hacen el verdadero juego y nos tienen que convencer a nosotros de que ese juego más o menos es verdadero. De que somos parte de ese juego. Y que sin nosotros no podría existir el juego. No, no, sí puede existir. Tendrían algunas complicaciones, pero existiría el juego. El tema es que nos tienen que convencer a nosotros que es el mejor juego. Y si te dan una ley, o se te da una expropiación, o te dan lo que quieran, pero vos sentís que te miraron y que tenés algún tipo de incidencia en el juego, bueno, el kirchnerismo logró eso. Algo que no había ocurrido porque fue otro el proceso. Ahora bien, de proceso a proceso, con las diferencias que existen, en algunos casos abismales, en otros puntos de encuentro fenomenal, se encastran los modelos. Lo que se pudo hacer desde el 83, pasando por el 89, hasta el 2001, debe encastrarse en un punto con este proceso. Por actualización, por resignificación, porque en definitiva aquello y esto tiene que ver con la simulación. El uno a uno, patria o buitres. Es cómo se vende el mejor producto y si lo compro, que ese sea un buen juego. Una gran PlayStation, si querés vos, en donde todos tenemos algún tipo de maniobrabilidad. No lo tenemos, pero la democracia trata de convencerte de que sí. Y que sin vos, sin nosotros, esto sería un caos, aun cuando lo sea. Y aun cuando el camino a recorrer tenga todo lo que vos te imaginás y más, cosas que no te querés imaginar, y que como le decía ayer, un alto dirigente de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, ya está sucediendo. No es que está llegando o va a llegar, ya ocurre. Entonces, yo quiero ver si este proceso, llamado de mayor politización, que en un punto es cierto, me inclino a decir de mayor simulación, más real que la anterior, va a sostener la conflictiva social, que es más real que la de 2001. Ahí en donde se va a cruzar el juego, el jugador, el apostador, y quien pasivamente en algún momento siente que tiene alguna actividad. Nada más. Es en ese momento en donde el proceso, el modelo, muestra su vigorosidad y su fortaleza. Y ahí veremos la experiencia acumulada, tal cual, del pueblo, de la clase obrera en su conjunto, y la capacidad de autocrítica que tenga, y me incluyo, en relación a estos últimos años, a nuestro accionar, y qué debemos cambiar, y qué debemos tomar como aprendizaje de estos años para enfrentar nuevas luchas. Bueno, vamos a comenzar el programa después de esta editorial compartida con algo de música y tenemos que rápidamente ubicarlo antes de que se vaya y nos está esperando el concejal Carlos Benítez porque queremos reflexionar con él a propósito de lo que ocurre en territorio y esto que charlábamos recién. Vamos. Es la democracia en este hermoso país. Qué hermosas son esas villas que se pueden construir. Esta permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y burócrata. Gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para explotar a unos cuantos y aumentar su capital. Y además nuestros derechos, y lo digo muy contento, permite a ricos y pobres admirar los monumentos. Soy demócrata, tecnócrata, burócrata, hipócrita. Y sin problemas de clase ni de credo religioso. Podemos ver en la tele cuando revientan halcón, y en tribuna o en platea ver fútbol o a los Stones. Me gusta la democracia en invierno y en verano, banderas del Che Guevara agitada por cipayos. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y burócrata. Claro que algunos rotosos que se revientan de hambre por envidia de seguro quisieran de que esto cambie. A la población les pido, dejad que los perros ladren. Me gusta la democracia, lo digo con dignidad. Si te matan o torturan, un exceso nada más. Pero Mariano está muerto y Luciano, ¿dónde está? Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y burócrata. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos dos años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Voy a tomar un pasaje de lo que charlábamos recién con Bernardo como invitación a ustedes y que puedan escuchar al concejal Benítez. Si creemos que es la construcción de un simulacro, que en otro tiempo hasta podríamos decir aumentar las contradicciones para provocar una ruptura y dejar un campo abierto para ver hacia dónde marchamos de forma distinta a lo anterior, yo he dicho acá, charlando con Santucho, que es muy importante que el Estado pueda hacer pie de alguna manera en Villanueva por todo lo que eso significa. Y hemos puesto al aire lo que mencionó en la sala de sesiones Carlos Benítez, que se ajusta al contexto, el de antes y el de hoy. Por eso, charlar con él algunos minutos, para nosotros tiene un valor, porque se animó a establecer una sala de sesiones en un marco institucional aquello que la propia experiencia del campo da. Los que toman no tienen una lógica empresarial, ni inmobiliaria, ni comercial. Saben que están arriesgándose. Comprenden que hay vivos, porque hubo siempre vivos, que en la necesidad hicieron plata. Algunos se volvieron millonarios, pero no tomando el terreno de Villanueva, sino los terrenos de colectora Gaona. Es distinta la toma. Por eso, la primera reflexión que le pido a Carlos Benítez, que está en línea, es cómo se hace pie en Villanueva, si con la expropiación, que es un elemento, o con algo que vos estableciste con claridad. La gente primero toma la tierra y luego piensa en la urbanización, en la regularización dominial. Ahora, la pregunta que te hago, porque has caminado ahí, Carlos, es qué tipo de urbanización hay en Villanueva. ¿Cuál es la urbanización hoy? No la que se imagina, la que se piensa. Bueno, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Buenos días. A ver, estamos, ante una situación que es no solo compleja, sino que tiene como distintos niveles, donde algunos nosotros podemos intentar abordar, podemos pretender avanzar, y otros que dependemos de otros estratos de la sociedad, y también del Estado, ¿no? Es un tema abordar desde el nivel nacional, es un tema abordar desde el nivel provincial y, por supuesto, desde lo local. En ese marco, cuando ni desde el Estado ni desde los privados se brindan las herramientas concretas para que los procesos populares puedan emerger, para que los procesos populares puedan consolidarse en el tiempo generando mejores condiciones de vida, porque de fondo eso es un proceso de lucha que van construyendo los pueblos, y en este caso será la comunidad del barrio Villanueva o la comunidad organizada en torno de la parcela 319. La gente va respondiendo desde la necesidad concreta. Esto es lo que yo intentaba plantear en ese día en el discurso. Es decir, cuando vos no tenés la posibilidad de acceso a un suelo servido, la posibilidad de acceso a un suelo planificado organizadamente, ya sea desde el Estado o desde el Estado y los privados también, que en esto juegan un rol importante y que siempre es un actor que queda fuera de la mención, la gente va haciendo como puede. Entonces, la realidad del barrio, lo que expresa en lo concreto, es cómo fue accediendo. Tenés manzanas organizadas, cada una en su lote, lotes pequeños, pero lotes simétricamente distribuidos, con acceso a todas las calles, uh-huh. Y tenés lugares del barrio donde el grado de hacinamiento, de construcción de pasillos, de poca planificación del espacio, o quizá no de poca planificación, sino planificado por algún vivo que amontonó la gente vendiendo al interior los lotes, creando sublotes dentro de los lotes, ¿no? Ahora, entonces digo, esa es la realidad. Ahora, Carlos, vos sabés que cuando se produce todo lo de Villanueva, uh-huh. Y después, necesariamente haciendo un repaso, no es que el Estado en sus formas no estuvo presente. Porque si yo te digo, y lo sabes, que ahí estuvo Tati Almeida, estuvo Cabandier, de la mejor manera, digo, creyendo que se podía establecer un proyecto cooperativo, y después terminó en no solamente un fracaso, es una enorme estafa, ¿no? Uh-huh. Y que después, bueno, ahora está el MTL y estuvo la CTA, pero aún así, y te consta porque lo charlamos en tu despacho no hace mucho tiempo, la mamá de Marcelo me contaba en este programa que las bandas operan y gobiernan. Entonces, digo, con la mayor participación que el kirchnerismo ha establecido, ¿no?, en donde las organizaciones tienen un peso, bueno, en Villanueva particularmente se hizo todo y el resultado es este. Por eso la expropiación, y lo digo, ojalá como que lo voy a ver de afuera, no, que avance, porque hoy tienen que hacer pie. No es que ustedes van a avanzar, tienen que arrancar. No es que va un proceso de profundización en Villanueva. No arrancó ningún proceso en Villanueva. En Villanueva, lo que vos viste, sobre todo la parte posterior, no la que se acerca más a Ruta 23, claro que tiene una planificación. Las casas están consolidadas, las calles existen, ¿verdad? Entonces, me parece que lo que hay que ver es algo que yo entendí de tu discurso en la sala de sesiones, que hay una composición social mucho más profunda que por ahí la organización o la regularización dominial permite al gobierno, con todas las herramientas que tenga, introducirse ahí, hacer pie y quedarse ahí, para detener esto, porque hay que frenarlo. Sí, ese es ese es el objetivo y la herramienta con la cual de alguna manera se ingresa al barrio y se empieza un proceso de recomposición barrial, porque todas estas historias, lo hablábamos los otros días también, no solamente te dejan una mala planificación urbana, sino que te dejan también lazos al interior del barrio, esos lazos solidarios de los cuales se pelea por lo general por el acceso al suelo, totalmente destruido. Entonces vos tenés que recomponer también un proceso de relaciones al interior de los vecinos que están rotos, sobre todo cuando operan este tipo de bandas que justamente te dispersan la organización. Ahora, vos tenés un alto porcentaje de la población del lugar que está en condiciones, que desea, uh-huh. que lo necesita avanzar en grados de organización, porque esos grados de organización permiten emerger un núcleo sano que está presente en el barrio, uh-huh. y que muchas veces está tapado justamente por todas estas otras situaciones que bordean el barrio. Bueno, esa fue la idea. Avancemos sobre esos núcleos sanos que existen en el barrio. De hecho, estamos avanzando con los delegados de Manzana, estamos avanzando con el tema de la conformación de una pequeña experiencia de organización barrial, estamos avanzando con las familias que están dispuestas, que son un alto porcentaje del barrio, a constituir un elemento que nos permita pensar no solo la intervención del Estado, sino el barrio desde sí mismo generando las cuestiones que necesitan, ¿no? Esto es lo que se le propuso en su momento cuando abordamos la problemática barrial. Estado y comunidad trabajando de conjunto para resolver los problemas de fondo o intentar por lo menos abordar los problemas de fondo. Por supuesto que cuando vos entrás en un esquema de esta con ese tipo de propuesta metodológica, sí, todos los problemas que están adentro del barrio estallan, no es que, claro, al contrario, se vuelven cada vez más visibles, ¿no? Claro. Digo, bueno, será parte del proceso que tenemos que hacer. Todos iremos construyendo y aprendiendo en esto de trabajar de conjunto, donde el Estado no se piense como una fuera que baja al territorio, para ponerle ese nombre que ahora se ha instalado, sino que, claro, que somos parte del mismo proceso y que ambos nos necesitamos mutuamente. Si logramos entender eso, vamos a poder construir una propuesta metodológica de abordaje de los problemas de los barrios, que mejoren las condiciones de vida, que mejoren la relación democrática que tiene el Estado con la familia y que a la gente le vaya solucionando también los serios problemas que va teniendo, ¿no? Carlos Benítez, Bernardo Tosi lo saluda. Sí. ¿Qué tal? En relación a esto último que estaba diciendo, que las problemáticas estallan cuando la comunidad se organiza y empieza a intentar ponerle una solución, ponerle un freno a todas estas cuestiones, ¿qué es lo que propone, digamos, si va a proponer el municipio, bueno, o provincia o nación, digamos, a través del municipio, qué herramientas va a proponer o está proponiendo para tratar estas problemáticas que van a empezar a hacerse cada vez más visibles y, digamos, que van a requerir respuestas concretas? Mira, básicamente lo que estamos trabajando en este momento son dos cuestiones. Primero, comenzar a avanzar con algunas cuestiones de infraestructura en el barrio, de mejora de las infraestructuras existentes. Ya se está trabajando con el tema de la llegada de la energía eléctrica, que era un tema que afectaba no solamente al barrio, sino también a toda la zona, por la cantidad de enganches, por la situación de precariedad que tenían en las redes domiciliarias. Ya la mitad del barrio está prácticamente con medidores. Estamos llegando desde la última de las calles del barrio, que en este momento se me fue el nombre, pero son unas 8 cuadras, hasta la escuela 8, uh-huh, con instalación de red eléctrica y medidores prepagos, esta nueva forma que toman el famoso monoposte. La otra mitad del barrio está quedando en este momento con red nueva, no todavía con las bajadas individuales a cada una de las familias. El otro elemento que se comienza a abordar o que estamos preparando para comenzar a abordar es no solo la apertura de calles, sino la mejora de la transitabilidad de las calles que ya existen en el barrio, por lo menos con algún trabajo de nivelación, con algún trabajo de mejora. ¿Para qué? Para que pueda circular por dentro del barrio el servicio de recolección de residuos, para que pueda ingresar una ambulancia, para que se pueda hacer más transitable, que puedan ingresar los organismos de seguridad también. Digo, esto es algo que también se reclama como cotidianamente, ¿no? La imposibilidad a veces de un patrullero de acceder al barrio. Entonces, ese es otro elemento que sería la mejora en la infraestructura. Y una tercera elemento, por lo menos en un primer momento que estamos trabajando, es en una vieja casona que existe, que hoy está funcionando allí, por lo menos al resguardo de ese espacio, el Movimiento Territorial de Liberación, que era como la cabecera, de alguna manera, la casa de esa gran parcela, sí, queda con un espacio de unos par de miles de metros cuadrados, como si fuera una quinta. Entonces poder eso mejorarlo, cercarlo y convertirlo en un espacio, en un momento, por lo menos en un primer momento estamos planteando comunitario, un centro comunitario, un espacio comunitario y luego un espacio de abordaje del Estado directamente sobre ese lugar, es decir, instalar el Estado local al interior del barrio con un conjunto de programas, de propuestas que digo que el Estado las tiene y que hoy no tienen sede específica al interior del barrio, ¿no? Entonces debo decir, lo que queremos es justamente meter el Estado local dentro del barrio. ¿Y en qué tiempo se piensa esto? No estamos pensando en un proceso. Algunas cosas van a depender, esto es ya. Digo, un proceso de aquí a fin de año tendremos que estar logrando por lo menos estos 3 primeros objetivos bien concretos. Bueno, este lugar este lugar que decías vos de la casona, sí, es la que habitaba la casona de Daniel Grasa. No, es otro lugar. No, es, este está más pegado a la a la escuela 8. ¿Es la casa entonces de es la casa de Salcedo? Sí. Ah. Sí. Las otras vuelvo sobre lo anterior. En un primer momento estos son los objetivos como concretos de poder empezar a mejorar las condiciones en el barrio y otras iniciativas que tienen que ver con empezar a meternos a discutir con los vecinos, empezar a ver situaciones como particulares al interior del barrio que ya tienen que ver con un plan de urbanización, van a depender de cómo se vaya resolviendo el juicio, que esperamos pueda ser acelerado y a favor nuestro y de los vecinos, ¿no? Disculpame que vuela sobre el punto que me interesa. Si es la casa de Salcedo, ¿esa casa hoy no está habitada? ¿No está la mujer de Salcedo ahí? No. Entonces, la idea es que ocupen esa casa. La idea es ocupar esa casa. Hoy esa casa está funcionando de alguna manera como un centro comunitario, sí está floreciendo muy lentamente una experiencia de centro cultural que venía armando el MTL, ya hay una referencia en el barrio respecto de esa situación. Ajá. Pensate que el barrio es tan grande, es enorme, que sí, tenemos enorme. Dos o tres núcleos de organización de vecinos al interior del barrio, no es solo el MTL, ¿no? Está la gente del Reencuentro, que también armaron ya hace 3 años su asociación civil, estuvimos ahora el Día del Niño, y ellos armaron un espacio comunitario que están trabajando organizadamente también, que le pusieron polideportivo Carlos Blum, en homenaje a que en el primer momento de la toma fue Carlitos quien llegó allí, estuvo su familia, más nos tuvimos el placer de estar presentes en ese lugar, ¿no? También, uh-huh. Eso ya son otras parcelas que habrá que ver cómo las logramos resolver también, que son las famosas parcelas 318, pero cuando vos mirás el barrio, el barrio es un continuo de unas 90 manzanas aproximadamente, si hablamos de arriba de 10.000 personas en el barrio, ¿no? Así es. En esta casona también hay un galpón, ¿ese galpón también estaría incluido en el centro cultural? Vos estás hablando de el espacio, el lote donde vivía la mujer de Grasa, vamos a ponerle, claro, para que todos nos identifiquemos. Agosti, claramente. La señora Agosti. Estamos hablando de otra parcela, no de otra parcela, sino de otra manzana, es más cercana a la escuela 8, está justamente en la parte de atrás de la escuela 8, que era la casona original de ese lote. Bien. Allí hay una serie de galpones que en realidad eran caballerizas, hoy hay familias viviendo dentro. Ah. Hay no menos de 8 familias en las caballerizas. En la casona de Grasa. En la casona, claro. La casona de Grasa hoy tiene unos caseros que son vecinos del barrio, que aparentemente en su momento cuando surgió todo el conflicto esta gente habría dejado, que son familias que tienen un lote ya en el barrio, en una situación también de bastante incertidumbre, yo he hablado personalmente con ellos de incertidumbre de cómo va a ser el proceso. Habrá que ver en el momento que logremos la expropiación judicial, concretamente a qué se destina esa quinta que quedó en el lugar, ¿no? Por lo pronto la transmisión, lo que estamos trabajando con los vecinos, es el cuidado de esos lugares en el marco de que no sean ocupados para poder destinarlos luego a los espacios que necesitamos reservar justamente para que sea aprobada la subdivisión del barrio. Eso ya en la etapa de el plan de urbanización, ¿no? El proceso de subdivisión del barrio para que cada uno pueda acceder a su lote. Una pregunta en relación a lo que estabas contando del centro cultural, como para cerrar un poquito el tema, ¿quién lo gestiona? Digamos, vos mencionabas al MTL, no sé si son ellos están participando si lo gestionan. Sí, ellos están comenzando allí un trabajo de construcción del centro cultural desde esa casona. La idea es que ese espacio sea prontamente un espacio municipal, ¿no? Bueno, yo decía la presencia del Estado local. Nos quedan 5 minutos antes de la tanda y vos tenés que irte también. Carlos, 2 preguntas. Una tiene que ver... Voy a dejar la segunda que tiene que ver con la tierra y Santa Brígida. Voy a la primera que tiene que ver con la perlita, ¿no? Sí. ¿Se discute? ¿Y qué se está discutiendo? Porque particularmente en las últimas semana y media, hay un enorme silencio sobre un pliego que es estratégico, ¿no? Uh-huh. Y hay un silencio notable. Sí. Bueno, quiero que me cuentes vos por qué hay tanto silencio. Sí, no, tiene que ver... que ver con no con que se haya parado la discusión, sino seguramente con que nada, todos están trabajando, estudiando, elaborando algunas propuestas para hacerle. Hay una mirada desde la oposición en lo concreto respecto de que el pliego está demasiado centrado en el tema de la infraestructura y no tiene en cuenta tanto el usuario. Bueno, estamos comenzando a trabajar sobre eso, hay varias propuestas que venimos elaborando desde todos los bloques y digo nada, algunos en particular venimos estudiando algunas líneas en ese sentido. Tiene, me parece que tiene que ver con eso, se continúa trabajando, sabemos que los tiempos en esto van a ir urgiendo, pero no se está trabajando, no hay un silencio porque haya alguna razón particular. Digo, después, lo que sí hay un silencio en el Consejo Deliberante también, que tiene que ver con de poder trabajar lo más seriamente posible desde aquí y no engancharnos muchas veces en el ruido que anda en lo mediático, ¿no? O lo que anda por afuera, en lo que anda por afuera queriendo instalar temas, discusiones que a veces no tienen que ver con propiamente nuestra tarea y lo que tenemos que hacer desde el pliego, digo, por ejemplo, propaganda desde la empresa, cámaras que aparecen diciendo si se van a presentar o no presentar, digo, todo esta serie de alguna manera de presiones que existen en el marco de una discusión profundamente política, yo acuerdo con ustedes que es estratégico, sí. También necesitan de silencio para que nosotros podamos ir trabajando. Digo, ¿Qué cámaras? ¿A qué cámaras te referís? Hay cámaras de transporte que están presionando, andando vueltas, sí, por el Consejo, por el Ejecutivo, por UTA. ¿UTA apareció? No. UTA no, todavía UTA no. Tengo algunas referencias que han ido llegando de planteos que se hacen desde las cámaras, si es habilitable, si siente un precedente o no, lo de que las empresas pongan infraestructuras, claro. Somos grandes y buenas empresas locales, entonces nos merecemos todos, o si los empresarios como los propietarios de las tierras tienen que ponerse un poquito las pilas también. Claro, ¿no? ¿Y la Perlita está presionando? Y nadie vino a golpearme la puerta a mí para presionarme, pero si vos escuchás las propagandas en los medios y escuchás los discursos de los operadores en los reportajes, y vos escuchás, digo, te das cuenta que hay una preocupación de las empresas por lo que se está discutiendo, ¿no? Particularmente yo le pude hacer una nota a Contreras y se definió defensor de los empresarios locales de La Perlita. Así que, en todo caso, expresó claramente cuál es la posición Contreras. Sí, digo eso. Nosotros somos peronistas, defendemos a los empresarios locales, por supuesto. Lo único que le estamos pidiendo es que se pongan la pila. Digo, esto, si quiere un título, digo, nada. Ayer va un compañero nuestro a la terminal de transporte y hay, en la terminal, 20 colectivos encendidos en espera en la terminal, cuando tiene que ser un lugar de paso. Digo, nada, cosas absolutamente mínimas. Voy yo mismo en persona a Puente Ñeco por una situación X, llego, me encuentro dos colectivos en la espera, lavando los colectivos, tirándole toda la mugre en la puerta a los vecinos. Sí. Digo, a ver. Claro, al corta. Al corta de Uruguay para este lado. Acá hay una cuestión que por lo general no se habla, yo tampoco me quiero ir de mambo con la lengua, pero no, andate de mambo, no, dale, claro, dale. A usted le daría placer. Sí. No, tampoco. Hay un actor del cual no se habla en nuestra sociedad. Digo, acá se habla de las comunidades con necesidades. Sí. Se habla del Estado con sus falencias, con sus virtudes, con sus cuestiones, pero lo privado no entra en la discusión. Lo privado siempre está ajeno, como si fuera un mundo aparte. Y en realidad, no es nuestro en nuestra comunidad, que está compuesta por las familias que viven en los barrios, lo que llamamos los vecinos, que están compuestas por los comerciantes, que están compuestas por los industriales, que están compuestas por el Estado también, o por el Estado, quienes administramos de alguna manera el Estado local, sí, tenemos que entrar en la discusión todos. Digo, porque si no, aparece solamente el Estado, a veces, en la debilidad frente a ese capital, de alguna manera, o aparece el Estado sancionando a ese capital. Sí. Como nos pasó hace unas semanas atrás con ese engendro de parque industrial que tenemos ahí en la Ruta 23. Bueno, ¿no? Entonces, voy a decir, déjame hacerte, pero no aparecen como actor. Me expreso, no aparecen como actor claro, un actor que desarrolla una empresa, que acumula capital y que muchas veces bastante haragán, bastante a Aragán, sí, para el desarrollo de los pueblos que lo financian para que pueda obtener. Está claro. Déjame hacerte una devolución. No es nuestro caso. Yo tengo que hablar. No, pero yo sé que no es un cuestionamiento, pero la devolución que te hago es que efectivamente es muy difícil para un programa de radio, por algún medio, establecer con claridad ese sujeto privado como responsable de las cuestiones en las que son responsables. Es muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque la propia clase política protege ese sector. No es tu caso. No es tu caso. Pero ¿sabes lo que cuesta? Mira, se clausuró hace poco una tosquera. Yo estoy buscando información, no la puedo encontrar. Uh-huh. ¿Mm? Y es un gran actor privado. Estoy hablando de la Ruta 24, no sé si vos lo escuchaste. Sí. Bueno, yo estoy buscando información, no la puedo encontrar. Uh-huh. Entonces, vos sabrás entender también, Carlos, que es muy difícil lograr perforar ese sujeto. Nos pasó con ese parque industrial, que hace años está acá. No es un semi-parque industrial, lo que está pegado al arroyo de las Catonas. Es un parque industrial, ¿verdad? Plástica Bernabó. Nos abrieron la puerta, nosotros lo comentamos acá, nunca nos había pasado, jamás. Jamás. Y pusimos la foto de cómo depositaron en el arroyo una pulpa. No se mueve. Esa mancha blanca está ahí, como tira Cooperativa Avícola Moreno. Entonces, son actores importantes que en el juego tienen un peso. La perlita tiene un peso muy importante. Ayer lo decíamos acá, en el desalojo de Santa Brígida, ver los colectivos de la perlita trasladando policía, es todo un símbolo y un significante. Un símbolo que es lo mismo que vimos en el desalojo de el predio Stefani. Uh-huh. La perlita, la empresa de transporte público aportando a esa causa de desalojo es muy muy muy impactante. Por eso digo que es una discusión estratégica, porque tiene que definir con claridad cuáles son las posiciones. No es para medias tintas. Tiene que definir con claridad cuál es la posición, porque lo que se acerca luego de todo este proceso no es bueno. Entonces, hay que saber en qué terreno el simulacro nos está llevando y en qué punto ese simulacro tiene grado de realidad. Me parece que en esto cada uno desde su lugar puede o no aportar, o puede o no aceptar la discusión y puede buscar información, que para mí es clave, en estos tiempos es clave. Uh-huh. Lo último, que hay un mensaje, pero te quiero, aunque sea una breve referencia, Carlos, sobre Santa Brígida. Sí. ¿No? Porque son terrenos de la iglesia. Esos terrenos no estaban cuidados. Yo decía ayer algo que si querés, es un ejemplo muy muy grosero, pero sirve, no para quedarnos en el ejemplo, que si yo me desplazo, o la gente que tiene algo de dinero, ¿no? Con todo el derecho que puede tener, pero si se desplaza por algún barrio de Cuartel Quinto, o del mismo centro de Moreno, mostrando un Rolex en la mano, por ahí se lo afanan. ¿Mm? Porque esta es la situación que estamos viviendo, no es otra. No es el Moreno donde venía la gente a pasear. ¿Viste? Tenemos que asumirnos en este lugar, en el que queremos, en el que laburamos. Totalmente. Entonces, desde ese lugar, si el obispado no cuidó lo que tenía que cuidar, que es una tierra donada, bueno, los pibes que charlaron con nosotros, y vos lo sabés, son pibes de ahí del barrio, que sabés que te dicen, yo entro antes de que vengan los paraguayos. Entonces, la composición que se arma va creciendo, es difícil de desarmarla, tiene una problemática en sí, va adquiriendo componentes que a mí me preocupa. Entonces, ayer el padre Fabián Sáenz, dijo, esto nosotros lo vamos a lotear, pero lo vamos a vender. Entonces, me pregunto, ¿en dónde estamos? ¿En qué lugar estamos? Porque es la iglesia, no es una empresa, ¿verdad? Y son pibes que, por lo menos lo que yo pude ver, desde el momento mismo de la toma, sienten que no tienen oportunidad. Bueno, volvemos al eje de lo anterior, ¿no? Digo, yo en esto tampoco quiero ser duro con la iglesia local. La iglesia local es una iglesia bastante comprometida, digo, sus curas, sus militantes, digo, tienen un compromiso con los barrios, con la situación, digo, pero en este caso puntual, sí, también le compete y le cabe la del propietario. Ajá. ¿Entendés? Entonces, digo, decir, son, digo, hay haraganería, hay haraganería, ¿no? Están esperando, haraganería en algunos casos, y en otro caso hay, hasta mala intención, digo. Se están esperando, hay vos, que lo que querés decir, están esperando que el Estado lo resuelva. Pero no solo que el Estado lo resuelva, en muchos casos están especulando, esperando que la tierra en Moreno viene apreciándose, claro, el valor de la tierra. Claro. Y como no hay ejes regulatorios, que no los pone Moreno, sino que vienen por afuera, esto que yo te arranqué diciéndote que la pelea es en distintos niveles. Sí. El valor de la tierra crece en el marco especulativo. Entonces, en muchos casos, estamos esperando que la tierra engorde. Y esperamos que la tierra engorde sin hacer ninguna inversión de infraestructura. No, esperamos que la tierra engorde sin hacer ningún cuidado sobre los lotes particulares. Tenemos deuda con el Estado en el pago de los impuestos. ¿Me expreso? Yo llamo... Entonces, esa lógica del propietario en muchos casos... También conlleva luego a situaciones de un altísimo conflicto en un momento donde la demanda de suelo para habitar es impresionante, no solamente en Moreno, en todo el conurbano, el segundo anillo del conurbano está todo inundado de problemas de este tipo, donde el capital que viene modelando los procesos nacionales, los procesos del mundo entero, lleva cada vez mayor concentración de la gente en torno de las ciudades. Digo, nos decían hace unos años atrás, cuando yo estudiaba, en el 2050 el 85% de la población mundial va a vivir en torno de las ciudades. Ajá. Minga, creo que llegamos al 2020. Claro. Digo, este es el modelo tenemos, entonces nuestra gente se va concentrando. ¿Y a dónde va a pujar? Puja en las tierras que están libres, disponibles. Por eso necesitamos que ese actor que existe en nuestro distrito, que es el dueño privado de las tierras, no solamente ejercite una responsabilidad con su comunidad respecto de dotar, de ayudar para un proceso de valorización del suelo que signifique mejora en la calidad de vida y acceso para todos, sino también, si no lo vas a hacer, aunque sea cuidar los lugares, cuidá, cercalos, limpialos, no permitas que se vuelva un basural. ¿Me expreso? Sí, y en otros casos, digo, ustedes han sido testigos, nosotros con algunos de esos dueños tuvimos que trabajar hace 2 años una ordenanza que estaba vinculada al agrotóxico, justamente porque no solamente esperaban que engorde el valor de la tierra, sino que aparte hacían unos manguitos. Sembraban soja en 60 hectáreas que están rodeadas de barrio y además de eso fumigaban con mosquito. Esta es la zona posterior a Francisco Álvarez. Me expreso, ¿no? Entonces digo, me ha pasado situaciones personales, inmobiliarias famosas en el corredor oeste del conurbano, encontrártelas un sábado al mediodía a las 2 de la tarde cuando estás yendo a alguna actividad en un barrio, encontrártelas con una mesita sobre la calle La Argentinidad, haciendo una venta ilegal de lotes. Claro. Digo, de esto hablamos también, de ese actor que no aparece y que se reproduce luego en el tema de la tierra, que se reproduce en el tema de lo industrial, que se reproduce en el tema de lo ambiental, que se reproduce en el tema del transporte. Bueno, que ese actor, emerja, que asuma las responsabilidades que le competen, que se vincule desde otro lugar con el Estado y que se vincule desde otro lugar con su comunidad. Buenísimo. Y en esto que decías del privado que se asuma, bueno, las discusiones que tengo con aquellos que son ultra defensores de lo privado está ahí. Bueno. Cuidá lo que es tuyo. No pidas después palos para recuperar lo que no cuidaste. Y de hecho, Carlos, la mayoría de las tomas que hoy se consolidaron como barrios partieron de eso. La última importante, que hoy es un barrio, es la Gloria 2. Era una empresa, una sociedad anónima inexistente, que logró causa en el juzgado de paz, hasta que después se enteraron los vecinos, por la intervención de una abogada amiga, ¿no? Que esa empresa, esa sociedad anónima no existía, que tenía una denuncia en Mercedes. Esa toma hoy es un barrio. Y están ahora, próximamente, los vecinos solos, sin acompañamiento del Estado, solos, para hacer calle y asfaltar. Da para larguísimo. Lanzás un plan como el 2004-2005 de construcción de vivienda federal. Sí. Una inversión desde el Estado, como hacía... pilas de años que no había. No te ponen la tierra en disponibilidad, te aumentan la tasa de la tierra, lanzás luego el Procrear, que es un crédito, de alguna manera, un crédito blando que permite que la familia clase media, accedan. Bueno, en un proceso de 2 meses, la especulación de la tierra te levantó el valor de la tierra casi el 100%. Entonces, decir, bueno, esos dueños privados necesitamos que jueguen en este partido que resuelva problemas, porque luego son los que vienen después a reclamar seguridad. Tal cual. Para reprimir un proceso del cual ellos también son responsables. Son responsables. Carlos, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Bueno, a ustedes. Hasta luego. Ahí pasaba Carlos Benítez. Interesante. Bueno, Bernardo, tenemos que ir a tanda de hora, ¿no? ¿Hay una movilización al centro de Moreno? Hay un mensaje. En relación a la movilización, no lo sé. Sí. Ahora llamamos. Ahora vemos. Se estaba extendiendo mucho la nota, no pudimos abordar un tema que proponía un oyente, ya lo vamos a hacer, que dice, ¿qué piensa Benítez del boleto terciario universitario? Que es una demanda, una reivindicación del estudiantado de las universidades, bueno, me imagino en la Universidad de Moreno, pero también en otras universidades, que se está reclamando y se está movilizando en relación al boleto terciario universitario. Y después otro mensaje, sí, que dice, me parece perfecto que se ocupen de la gente de Villanueva, dice, en cuanto al paso de las máquinas en las calles, sería bueno que lo entendieran en los demás barrios. Y es una frazada tan corta, gringo, esta. Sí. ¿No? Entonces, imagínate un bar, Malaber, para darte un ejemplo, está pegadito. Si tiene problemas de infraestructura en las calles y ve que hay máquinas en el asentamiento, ¿qué genera eso? En los vecinos históricos de Malaber, imagínate. Finaliza el mensaje, hace años que no pasan. Claro. Por favor, transmítanle a este hombre. Muchas gracias. ¿Cuáles son las prioridades? Y entonces en las prioridades, el que vive hace 20 años, 30 años acá, decir, yo soy la prioridad, ¿por qué ellos? Bueno, porque tiene que ver con la composición social el problema que tenemos. Todos, no solamente ustedes o los que se ven afectados porque reciben una desconsideración por parte del Estado municipal. Eso en primer lugar. Y lo del boleto terciario, ni siquiera es una recomendación, es información. Para obtener lo que necesitan, y además es a derecho, tienen que hacerse presentes en el Consejo. Ahí se está discutiendo el pliego. Hoy es, no cuando llega al recinto. Cuando llegó al recinto, ya está. Hoy es. Hoy porque hay dudas, incluso dentro del propio oficialismo, de qué hacer con este pliego, qué hacer con la perlita, eso. Una metodología posible sería fundamentar, y bueno, me imagino que las agrupaciones estudiantiles tienen un trabajo hecho en relación a propuestas concretas, lo hemos charlado y hemos entrevistado, pero bueno, acercar esas demandas y esas propuestas, ¿no?, a las oficinas de los concejales, sobre todo aquellos que más injerencia tienen en la cuestión de transporte, y bueno, interesarlos y bueno, comentarles, y en definitiva hacerse presente para que los vean en los momentos de sesiones, cuando hay sesiones, ¿no?, y en los momentos en los que están reunidas las comisiones. Esto, por supuesto, sucede en el Palacio Municipal, del otro lado de la manzana, de donde están las oficinas. Uh-huh. Frente a la plaza, bueno, congregarse ahí como para poder hacer presión en relación a esto. Es una son experiencias o enseñanzas que no pueden dejar experiencias de otros actores que han hecho cosas similares en relación a esto y bueno, han podido por lo menos presentar algún tipo de presión e instalar el tema, más allá de los logros que hayan podido. Claro, bueno, básicamente lo que estás planteando es, en función de la editorial, es lo que hoy se ofrece. Hoy tienen, por lo que expresan las voces de la política local, la obligación de recibir a aquellos que tienen algún grado de movilización para conquistar un derecho, ¿no? Es sobre eso que hay que caminar y, bueno, es el momento de hacerse presente, de decir, bueno, aquí estamos, queremos escuchar la opinión dentro de la Comisión de Tránsito y Transporte, ¿qué piensan ustedes sobre el boleto universitario? Punto. Así. Bueno, tanda de hora, porque si no, no arrancamos más. Estás escuchando Recorte Informativo. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Thank you.

Pero eso no fue todo. Como complemento invento la comida a bordo. Oh, creo que voy a inventar el aterrizaje forzoso. Recorte informativo. Lo que tengo escuchado por los testigos policiales manifiestan un enfrentamiento, donde el enfrentamiento, mi hermano recibe un tiro en su nuca que le sale por su ojo izquierdo y otro disparo en el glúteo izquierdo. Concretamente y claramente no hubo nunca un enfrentamiento en todos. Y en cada uno de los casos que he vivido desde el 2010 hasta hoy, manifiestan un enfrentamiento. Claramente, como te voy a decir, mi hermano tiene dos disparos por la espalda. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Seguimos en Recorte Informativo. Así es. Y seguimos en Recorte Informativo, por supuesto. Así es. Para que me ponga la cucaracha. Ahí está. Bien. Bueno, vamos a compartir ahora con ustedes una nota que realizó Fernando Ochoa, bueno, nunca es tarde, el domingo, que es impactante en varios aspectos. Hagamos una cosa, mejor vamos escuchando la nota. Son dos audios del doctor Jalil y uno de Julia Careña Torres, que es la mamá de Christopher. Vamos a escuchar al doctor Jalil, que es abogado de Correpi, que explica algo que tiene una razón de ser. Es la impunidad. La impunidad tiene una estructuración. No es una palabra. Hay algo que sostiene esa impunidad, pero además provoca como efecto la idea de que la justicia, además de ser muy lejana, es imposible para los sectores populares. Salvo excepciones en donde el funcionamiento de esa excepción es hacerle creer al sector popular en el simulacro que en algún momento puede ser real la justicia. Es lo mismo que decimos al comienzo, ¿no? Podemos aplicar ese concepto en cada uno de los temas que vamos a abordar en el día de hoy. Ya lo hicimos con Benítez respecto a Villanueva y lo hemos charlado así, ¿verdad? Hasta dónde es cierto, cómo se pone un pie ahí y cómo se avanza, se retrocede, arranca. Bueno, en este caso lo mismo. Claro que la situación en particular es que un maldito policía mató a Christopher, lo ejecutó y lo hizo bajo la mecánica de el ataque preventivo, que eso es lo real, es el ataque preventivo. No es el gatillo fácil. Disparo porque creo que es chorro. Me parece que tenemos que tomar esto como parte de los nuevos aprendizajes, así como no hablar de deuda externa, sino de fraude eterno o estafa eterna. Bueno, en este caso son ataques preventivos. Mientras van llegando los chicos a una escuela que tienen que entrar acá al estudio, en instantes. Bueno, si te parece, escuchamos a Jalil, el primer audio. Vamos. El asesino de Christopher Torres, que allá por octubre del 2008, mató por la espalda al chico de 17 años, un pibe como tantos de las barriadas de Moreno. Este teniente primero, que formaba parte de uno de los grupos de élite de la policía de la provincia de Buenos Aires, nunca había estado detenido por el homicidio de Christopher. Ni aun cuando fue condenado a 12 años de prisión por el homicidio de Christopher. Ni aun cuando la Cámara de Casación Penal había confirmado la sentencia, estuvo detenido. Es decir, pasó 6 años desde el homicidio en absoluta libertad con una condena sobre su cabeza de 12 años de prisión. Esto es absolutamente un privilegio que tienen los que gozan de un amparo por parte del poder político y judicial. Porque cualquier otro común hombre común y silvestre o mujer común y silvestre de la sociedad no pasa ni goza estos beneficios. Esto nos hace preguntar por qué entonces tienen estos beneficios. Tiene estos beneficios porque lo que recubre este tipo de casos, el gatillo fácil concretamente, es un gran marco de impunidad. ¿Y qué es lo que discute y lo que plantea el no a la impunidad? Lo que discute y plantea el no a la impunidad es cómo se para de manos la familia cuando se organiza y cuando organizadamente da la pelea contra esa impunidad. ¿Cómo se hizo en este caso? A través de Correpi, la familia Torres se acercó y todos juntos fuimos elaborando una estrategia que apuntó a lo judicial por un lado, pero nunca dejó la más importante, que era ganar las calles y generar conciencia para que esto no se naturalice, para que esto no sea tomado como algo natural y normal. Y entonces empezó a darle una pelea, que empezó el mismo día en que, cuando llegamos por primera vez a la fiscalía, a esto hay que recordarlo siempre, lo que se avecinaba era el archivo de la causa, prácticamente planteando que Ayunta había actuado en legítima defensa. Y había fusilado nada menos que a un pibe de 17 años por la espalda, lo fusiló, sin atenuantes. Sin embargo, esta tarea conjunta de la familia y de toda la militancia de Correpi dio vuelta ese archivo, logramos luego la elevación a juicio, llegamos finalmente en marzo del 2011 al juicio, se lo condenó a 12 años de prisión, pero, bueno, no estaba detenido. Nunca fue detenido porque el Tribunal Oral 2 de Mercedes planteaba que, por su apego al proceso y por formar parte de la policía, era garantía suficiente como para evitar que se escape. Ahora fíjense ustedes qué curioso. Un condenado a 12 años de prisión en todo este tiempo terminó siendo testigo, por ejemplo, en causas donde avalaba el procedimiento policial. ¿Y en qué tribunal? Nada menos que en el mismo Tribunal Oral Criminal 2 de Mercedes. Esto es lo insensato de toda esta situación, pero que tiene una explicación, porque no es una cosa una cosa al azar. Uh-huh. Esto tiene una explicación, que es la necesidad de estar cubriendo a quienes hacen el trabajo sucio del sistema. Ahora no les quedó otra más que salir a detenerlo, porque la Suprema Corte de la provincia confirmó la sentencia, y entonces nosotros, que fuimos los que pusimos en conocimiento al Tribunal de Mercedes de lo que había ocurrido, porque ni siquiera ellos sabían que lo habían confirmado la sentencia por la cual sostenían la condena. Entonces nosotros fuimos los que pedimos la detención, entrevistamos le dimos vista a la fiscal, y la fiscal acompañó este pedido, y finalmente el Tribunal de Mercedes en esta semana ordenó la detención de Ayunta. Bueno, es una explicación legal, es una explicación técnica y una explicación básicamente social. Diría que la sustancia está en lo social. Un ejemplo de privilegio, es un privilegio apuntado a un sector, o en todo caso una figura que debe tener un peso específico. Lo más notable y lo más patético y lo más aberrante que se ha vivido ha sido Grassi, ¿no? Porque el sistema está estructurado en algo, que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y en qué momento queda cuestionada la inocencia? Cuando la sentencia está firme, ¿no es así? Ese es un concepto definido como el ultragarantismo. Así que Ayunta no está fuera de ese criterio. El tema es que el pibe que afanó un par de zapatillas acá está guardado en un penal. Y no hay sentencia firme, hay un proceso. Ayunta mató a Christopher, le metió 2 tiros en la espalda y no estuvo en cana. Porque actuó en legítima defensa. Y desde el primer momento se supo que los tiros que mataron a Christopher fueron por la espalda. Y a eso se le llama legítima defensa. Entonces, lo que estaba explicando recién Jalil es lo que ocurre en los casos donde están involucrados policías, ¿verdad? Y en los casos en donde el personaje tiene algún tipo de poder ciertamente importante. En la mayoría se los guardan. Van a un penal y esperan el momento del juicio. Y pueden estar 2 o 3 años allí. Y después no hay una sentencia firme porque aún el peor abogado que pueda tener esa persona va a apelar la medida. Y cuando apela la medida no es que quede en libertad hasta que la sentencia sea firme, sino que sigue guardado. ¿Está? Vamos a escucharla a Julia. Porque Julia, que es la mamá de Christopher, desde el primer momento, diría, a poco caminar, ella entendió que el asesinato de su hijo revelaba la composición de la estructura represiva del Estado. y comprendió y puso en palabras, con sus palabras, la rabia que todavía la sostiene viva. Julia. Hasta ahora todavía no entiendo lo que siento. Sí, lo que entiendo es que tomé un estado de conciencia total y, como yo siempre dije, no creo en la justicia de este estado. Lo tendrían que haber metido en cana desde un primer momento, desde el momento que le disparó a Christopher y lo dejó morir, porque él se aseguró de que así sea, de dispararle y de ocasionarle la muerte. Entonces, yo digo, tanto privilegio, no quiero la justicia de este estado, la justicia por mi hijo, y nosotros los obligamos a que lo metan en cana, porque si por ello fuera, él estaría libre, amparado por el Poder Judicial y también por el Estado. Nosotros, con nuestro reclamo, con nuestra denuncia, nosotros como familia, Correpi en todo su conjunto, con abogados, militantes, todos somos compañeros, como decía Ismael. Nosotros, con la denuncia en la calle, los obligamos a que hicieran las cosas como la tendrían que haber hecho en un primer momento, que tendría que haber estado preso, no casi 6 años en libertad después de haber matado a una persona, a una criatura, porque Christopher tenía 17 años. ¿Qué siento en ese momento cuando fuimos al juzgado con Walter? En un acto incrédulo, porque uno ya no se puede esperar nada de este estado. Lo primero que hicimos es preguntar dónde estaba detenido para ir a verificar de que sea cierto esto de que estaba detenido, porque ni más bien lejos dijo Ismael lo que había pasado con González, que en un primer momento dijeron que estaba detenido, después aparecieron con que estaba prófugo. Más allá de darnos la información, nos abrazamos, lloramos por la conciencia que obligadamente tuvimos que adoptar, porque esto uno lo aprende caminando, esto uno lo aprende en el peor momento de su vida, cuando te arrancan un ser querido de tu casa, ¿eh? Y lo aprendimos y lo fuimos trabajando y fuimos denunciando, y nuestra lucha no termina acá con que Ayunta esté en cana, ¿eh? Y ni tampoco me confío de este estado, porque con todas sus leyes y sus artilugios, en cualquier momento también lo podemos volver a tener en la calle. Pero eso no me va a quitar la felicidad del logro de la lucha. La lucha que nosotros hicimos desde un primer momento, y de acompañar a otros familiares que lamentablemente están pasando por lo mismo. Y como les dije ayer, pase lo que pase, no bajen los brazos, porque nosotros escalamos el Everest desde el momento que matan a nuestros hijos. Es todo cuesta arriba, todo cuesta arriba, todo nos cuesta. Tenemos que tomar oxígeno y seguir, porque no podemos permitir nosotros como padres volver a fusilar a nuestros hijos. Dejar la causa, dejar la conciencia, dejar la militancia, dejar de denunciar, es fusilar otra vez a nuestros hijos. Por eso le pido a todos los familiares que, lamentablemente, yo tampoco tuve una condena favorable para mi hijo, pero tampoco voy a permitir que este estado, hijo de puta, me demoralice, me suma en un estado de depresión y no poder salir a la calle. Eso me da más fuerza todavía, de salir a la calle y pelear, no solo por Christopher, sino por todos. Una mujer con, como se decía antes, con todas las letras, ¿verdad? Ella tiene la plena convicción de que la vida cambia, se altera para siempre, con el asesinato de su hijo, de Christopher. Pero se supera el dolor y el duelo y avanza sobre algo mucho más profundo y mucho más enorme, gigantesco, elefantiásico, que es el Estado. Hago una aclaración porque tanto lo que dice Jalil, el doctor Jalil, como Julia, es que el tipo todavía, hasta acá, yo no sé, no está en un penal. Es decir, el tipo que mató a un pibe de 16 años, de 2 tiros por la espalda, no llegó a un penal. Está en una comisaría de Morón, creo que es la quinta de Morón.

El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Recorte informativo es reflexión, acción, emoción también. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. ¡Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. ¡Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía! Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa. Bueno, vamos a vivir ahora una experiencia que ya de por sí es fantástica, como lo que sucede los miércoles con el momento tras palabra. Es de los talleristas que vienen y graban. Creo que el domingo que viene será razón de grabar unos nuevos cuentos y que nosotros compartimos con ustedes los miércoles. Este va a tener su particularidad, su especificidad, en torno a que van a ocupar y van a tomar este programa. Es decir, cuando yo cuente hasta 10, dejo de hablar y quienes me rodean aquí se hacen cargo del programa. O sea, yo no voy a tener ningún tipo de intervención. Así que si llaman puteando de que hay un bache importante, yo no soy responsable, son ustedes. No, mentira. Quédense tranquilos que me quedo acá en el centro. Pero a partir de este momento, el recorte informativo va a ser hecho por los compañeros y compañeras que ustedes van a escuchar. ¿Sí? Un separador, póngase el auricular. ¿Usted también, maestro? De presto este. Van a escuchar una cortina y a partir de ahí, cuando baje la cortina, tienen que empezar a hablar y hagan lo que quieran. Vamos. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan. Hola. De animales. Soy Fabricio Zuna, un chico de la escuela 28 de la localidad de Moreno. Vengo a presentarle a Belén para presentarle sobre un tema de la escuela, sobre el Parlamento. Sí, ya vamos a tener a Belén. Estamos ahí con la productora realizando la conexión correspondiente. Y el compañero, preséntese. Bruno. Bruno. Sí. ¿De la misma escuela? Exacto. Bueno, ¿y qué están haciendo acá? No sé. Venimos a presentar el... El proyecto. ¿Se imaginaron que hacer un estudio? ¿Un estudio de radio, se imaginan? Sí. ¿Y por qué te gusta la radio? Y porque nos da información, sí, música, fiesta, todo lo que tiene. Los corajudos son los primeros que hablan y los que terminan cerrando cualquier programa. Los otros están así nerviosos. ¿Usted habla? Sí, acérquese, maestro. Hola, buen día. Llamo Steven Brienza, soy de la escuela número 28. Sí. Y nada, vinimos acá para charlar un poco sobre lo que hacemos en el colegio, en el taller este que comenzó hace poco tiempo, un mes creo. Sí. Y vamos a... estamos empezando en realidad a poco a ver el tema esto de la radio, cómo es la producción y, uh-huh, y todo lo que lleva a, bueno, a transmitir estas cosas. ¿Vio? Bien, ahora sí, los voy a dejar solos. Bueno. Porque ahí la productora hace señas. Uno de ellos tendría que estar más acá para ver a la productora. ¿Mm? Que la, cuando la productora hace así es porque ya está conectada la persona que ustedes tienen pensado entrevistar, que es Belén. O sea, a partir de este momento, ustedes le van a hacer la nota a Belén. Yo no sé nada, no conozco nada. ¿Mm? Así que ustedes le van a hacer la nota a Belén. Adelante. Hola, Belén. Soy Fabricio Zuna, de la Escuela 28. A ver, contanos que, para qué es el... sobre la excursión del Parlamento. Bueno, estamos haciendo 6 proyectos que se tratan sobre los jóvenes, ¿no? Los 6 proyectos nosotros lo tenemos que ir a presentar a mañana al Mariano Moreno. Tenemos que defender, como por ejemplo, hablar del género, de varones y mujeres, de amores, violencias, de derechos. Habla un poco de todo, ¿no? A todo eso recibimos quejas, como en las escuelas, ¿por qué no hay sillas? ¿Por qué no hay mesas? Bueno, se arma un debate, pero se trata más que nada de eso, de debatir los proyectos que vamos a ir a presentar. Y bueno, y a ver, contanos un poquito más de lo que también se puede hacer ahí. De lo que se puede hacer. Sí. Y bueno, los chicos presentan quejas o arman ¿cómo te puedo decir? A ver, armamos en sí grupos y nos hacemos tipo de preguntas, qué nos molesta, qué es lo que quieren, qué es lo que quieren para el día de mañana o qué es lo que quieren en su escuela. ¿O por qué quizás cuando viene Mariano West todos lo aplauden, pero después se terminan quejando, ¿no? O sea, la otra vez fue él y todo el mundo lo aplaudían. Y cuando nos juntamos en grupo, decían, ah, ¿por qué no tenemos silla? ¿Por qué no tenemos mesa? Y yo agarré, levanté la mano y dije, vos te quejás que no tenés ni silla ni mesas, pero cuando viene Mariano West lo aplaudiste. O sea, estamos en una población donde todos reciben quejas, pero después cuando viene el presidente Moreno, todo el mundo lo aplaude. Y yo me digo, ¿no? O sea, ¿para qué lo aplaudís si después te andas quejando que no tenés ni silla ni mesas, que no hay luz en tus escuelas, que no tenés agua, que hacen paro, que no vienen los profesores? O sea, es más que nada debatir. Bueno, y a ver, contanos, ¿quién organizó esto? ¿Quién organizó? Se organiza, hay varios grupos de escuelas que van escuelas de San Miguel, de Morón, de Merlo, de todos lados. ¿En serio? ¿Y quiénes asistieron? Hubo escuelas por ejemplo, técnica número 1, la escuela 52, fueron varios tipos de escuelas. Bueno, ahora te paso con mi compañero. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta, Bruno? ¿Una consulta a Belén? ¿No? No, dice Bruno que se hicieron todas las preguntas, no. Aunque hay otras preguntas, es decir, quienes participaron lo respondió. La participación fue bien general, es decir, todos tuvieron la posibilidad de opinar, de hablar, Belén. Sí, en todas las escuelas igual se dijo lo mismo. Si vamos al caso, en todas las escuelas pasa lo mismo, ¿no? Buscamos soluciones por nosotros o por ahí los padres culpamos a los directivos de esa escuela, a la directora, ¿por qué no hacen algo? Pero se mandan cartas, se hacen quejas, se hizo piquetes, se hizo de todo y la municipalidad o los que se tienen que mover no hacen nada. Sí, y ahí está. Y Bruno, ahora sí le podés formular la pregunta. ¿Qué acciones pensaron, ¿no?, para solucionar el problema? Y ya al consejo se les mandó cartas, o sea, nosotros decidimos hacer los mismos que se está haciendo del proyecto del Parlamento, ¿no? Los mismos quisimos hacer nosotros en nuestra escuela. A ver qué, o sea, opinar de la parte de los padres, de los vecinos, a ver qué podríamos hacer. Por ahí si nos juntamos, yo soy de Catonas, ¿no? complejo Las Catonas. Por ahí si nos juntábamos todos catonas podíamos hacer algo para la escuela número 28, ¿no? Y nosotros lo que estábamos pensando es hacerlo del Parlamento acá en la escuela. Por ahí invitábamos a nuestros padres, vecinos, a ver qué es lo que opinan ellos también. Claro. Abrirlo, ¿verdad? Claro. Uh-huh. ¿Ustedes qué piensan de lo que está comentando Belén? Esto de abrirlo, hacerlo en el barrio. Que es muy interesante, que sí, que lo podemos abrir, que podemos llamar a nuestros padres, vecinos, compañeros, para que el Parlamento sea... Bueno. Los docentes y directivos, ¿qué piensan? Acá los docentes estamos todos de acuerdo con lo mismo, o sea, nos apoyan, digamos, en este parlamento, en este proyecto, nos apoyan porque la verdad es que es bastante serio, porque no solo de la escuela habla, también habla de cómo está, o sea, por ejemplo, el arroyo de Las Catonas, o cómo la juventud de hoy, lo que es, ¿no? Que cada vez somos, por ahí nuestros padres nos obligan a venir al colegio, hay chicos que vienen por voluntad, que quieren seguir estudiando, o sea, hay muchos casos. Bueno, me parece que son fantásticas excusas, ¿verdad? Reconstruir espacios comunitarios o lazos colectivos. Yo no hablaré de una refundación, sino una resignificación, y que, bueno, que todos vivan una experiencia, que no nos las cuenten la experiencia, sino que la puedan vivir. A ver, ¿qué es esto? ¿Para dónde nos lleva un parlamento juvenil? ¿Qué está diciéndonos un parlamento juvenil? ¿Qué espacios no son reconocidos ni para los docentes ni para los chicos? Así que me parece piola y que se haga en lo que nosotros llamamos territorio, ahí. Ahí donde pasa lo que está pasando, ¿no? Lo último como pregunta, como para ir cerrando. Chicos, a ver. ¿Participan en el centro estudiantes? Sí, participamos. Todavía no está armado, ¿no? Porque hay varias escuelas que no lo tienen armado, pero sí participamos y armamos lo que nosotros queremos, ¿no? Bueno, bien. Una última preguntita de mi parte. Quería saber cómo van a organizar esto de llamar a la comunidad, y eso un poquito más. ¿Cómo van a juntar o llamar la atención del barrio para que se junte un poco y la información esta vaya recorriendo un poquito más la voz? De boca en boca, o sea, lo hacemos, vamos a tratar de hacerlo de boca en boca, o también haciendo afiches, qué sé yo, armando carteles por las redes sociales. Sí, la red social ahora se usa mucho últimamente, así que se puede también organizar un poco mejor ahí con los vecinos, como organizó también el barrio con esto del tema de las inundaciones, todo que ocurrió hace un par de meses atrás, y bueno, organizándose así se lograron un par de cosas que de a poco va mejorando, obviamente, en todo este tema. Bueno, hay que agradecerle, cierran ustedes por favor esta gran nota con Belén, así que... Vamos. Bueno, gracias Belén por haber estado acá en 90.1. Nos vamos a comunicar próximamente con vos dentro de un rato. Bien. No, vamos a ir comunicados permanentemente con Belén. Bueno, quiero agradecer por llamarnos de parte de la dirección, de la directora Clarisa y de los preses y profesores de acá. Bueno, muchas gracias. Chao chicos, gracias a ustedes. Chao. Estás escuchando Recorte Informativo. ¡Vivan los estudiantes, jardín de... Bueno, y ahora, acérquese, venga. Y la productora, ahí viene para acá. Si hay algo maravilloso de la radio es que no nos ven, ¿no? Así que lo fantástico de la radio es que quien está escuchando se imagina probablemente cómo somos, qué pensamos en este programa. Bueno, hace 8 años estamos, así que tienen claridad de lo que pensamos y lo que hacemos. Así que traten de vivenciarlo como esto, como algo mágico. Que del otro lado se están preguntando quiénes son estos pibes. Bueno, son pibes de una escuela que participan de un taller de radio y que encuentran aquí en esta radio recuperada un pequeño espacio. Vengan las veces que quieran venir. El hecho de recuperar la radio en gran medida ha tenido como sentido eso, de que se apropien de la radio en el mejor sentido. Así que pueden hablar con tranquilidad. ¿Tu nombre? Fernando Vejero. Bueno, ¿y qué te gusta de la magia de la radio? ¿Escuchás radio todos los días? Sí. Mirá que habiendo soportes tecnológicos, porque hoy hay soportes tecnológicos, que siga siendo la radio algo mágico es loco. Por el momento es loco y ojalá que se mantenga, no creo que desaparezca. Pero el hecho de participar en los talleres de radio en la escuela, ¿qué es lo que te proporciona? ¿De dónde te saca de lo tradicional y te permite un espacio distinto? Sí, me deja hablar de lo que yo pienso, de lo que hay en el colegio, qué es lo que falta y todo. ¿Y qué es lo que pensás del colegio? El colegio está bueno, a mí me gusta ir al colegio, pero lo que falta son sillas y mesas. Lo que siempre hay que hacer es ir a preguntar salón por salón si tienen una mesa o una silla de más. ¿Para el taller es esto? ¿O para...? No, eso es general. ¿Es general? Bueno, ¿tu nombre? Belén. Belén. Y cuando están en el taller de radio y dicen, bueno, hablen de lo que tengan ganas de hablar. ¿Hay temas que vos preferís no hablar? ¿El taller te permite efectivamente plantear lo que querés? ¿Qué es lo que te habilita la radio? ¿O la magia? ¿O imaginarte en un estudio? Hoy están en un estudio, pero cuando están ahí, ¿qué les pasa? ¿O qué te pasa particularmente? Y nada, que lo escuchan toda la gente. Ajá. ¿Y vos querés que te escuche toda la gente? Sí, no sé. Bueno, dale. No sé cuánta gente, pero están escuchando. ¿Qué tenés para contarle a la gente que escucha este programa de tu escuela? Nada, lo mismo que dijo mi compañera, de que faltan sillas, mesa, que tenemos que pasar por cada salón. Ajá. Y que a veces no hay muchas sillas en todos los salones. Y hay muchas, ¿cómo se llama? Muchas personas, muchos chicos. Muchos chicos, sí. Ahora, no solamente es el problema de las sillas y lo que es en los muebles, digamos, del colegio, sino que también lo que es la limpieza, un poco más la organización que hay con la prefectoría a veces, como está medio desorganizado, pero bueno, pasa pocas veces, pero son temas que obviamente hay que decirlo para que ellos entiendan y puedan, como ¿cómo se dice? Investigar un poco y ver el... Resolverlo, ¿no? Resolverlo, eso, sí. Resolver un poco este tema del colegio. Pero igual, dentro de todo, la directora Clarisa, más los directivos, están haciendo un buen laburo y están, como se dice, a pulmón, ¿verdad? Sí, esto sí. De están resistiendo, todos. ¿Bien? Sí, sí. Bueno, a ver... el compañero aquí, ¿nombre? Tari Villalta. Bueno. Y de la escuela, la parte... vos sabés que en periodismo nos solían decir, bueno, una de cal y una de arena, ¿no? O sea, vamos a buscar lo que equilibre. La parte buena de la escuela, ¿cuál sería? Que se conocen, que son compañeros, ¿no? Esa es una parte fantástica de la escuela. ¿Qué destacás vos de esta escuela? De que tenemos la oportunidad de por lo menos estudiar. Por ahí no tenemos mucha... sillas o mesas, pero por lo menos podemos ir cada día a estudiar. Bien. Bueno, acá, como nosotros somos productores, locutores, periodistas, hay algo que nos interesa preguntarles a ustedes, y es una pregunta muy clásica de nuestra parte, ahí el gringo se va a sumar. ¿Qué falta para que haya un centro de estudiantes? ¿No? Porque la organización, pero ¿ustedes quieren un centro de estudiantes? Sí, sí, sí, tenemos... formado un centro de estudiantes. Ah, tienen formado un centro de estudiantes. Con delegados de cada salón, digamos, de cada curso. Sí. Y lo que ahora en unos días se va a hacer es la presentación de listas para las elecciones ahí está. De estudiantiles, ¿vio? Esto de un presidente, un vocal, lo que es, lo que es secretaría y toda esa cosa. Bueno, ahora hasta en una semana más aproximadamente vamos a presentar las listas, se cierran y... ¿Hay muchas listas, che? Y están organizándose algunos, sí, sí, hay grupitos. Esa es la democracia, gringo. Mirá, hicimos una editorial hoy sobre la democracia. ¿A dónde nos metemos la editorial esa? Mirá cómo cerramos el programa, ¿viste? Ah, sí, es mágica la radio. Bueno, muchas listas. ¿Vos sos candidato? No, no, todavía no. ¿Todavía? Bueno, ¿hay alguno que está acá que va a ser candidato? Yo voy a ser candidato. ¿Sí? ¿Candidato a qué? Para el centro de estudiantes. ¿Qué? ¿Secretario general? Secretario general del centro de estudiantes. Presidente del centro de estudiantes. Bueno, ¿y qué propuesta, ya que sos candidato, vamos a hacer? ¿Qué propuesta le ofreces a tus compañeros para que te voten? Y bueno. Acércate al micrófono, dale. Y bueno, para poder hacer esto vamos a tener que... Voy a proponer que arreglen los salones, contraten más personal, que compren más sillas, más mesa, compren cortinas, ventiladores, todo para... ¿Puertas? Puertas. Puertas también. Algunas puertas. Bueno, a ver, hay una, la productora no habló. Venga, venga, no, sí, está, no nos conoce nadie. No nos pueden ver. No nos pueden ver. Esa, la cuestión de la radio es esa, no nos pueden ver. Ajá. Es tu voz, nada más. Nombre. Paola. Bueno, ¿y por qué elegiste producción? No sé, creo que llevaría más conmigo, pega más. ¿Sí? Sí. ¿Y en qué pega más? En el sentido de que, o sea, prefiero estar más en el teléfono y me da medio vergüenza estar al aire y cosas así. Bueno. Estás al aire. Sí, no, pero lo argumento bien, ¿no? Verdad. Se siente más segura. Un programa de radio, si no tiene un productor, no existe. Puede hablar una hora, dos horas, una persona, poner música, pero un programa informativo necesita de un productor. Un productor, una organización. Una productora. Muy bien, Paola, desempeñándose como productora. Consiguió la comunicación con Belén y, bueno, hizo la tarea de una productora. Sí, además... No tiene por qué salir al aire, Rubén. ¿Cómo? Que no tiene por qué salir al aire, Rubén. No tiene. Belén no tiene por qué salir al aire. No, Paola. Ah, Paola. Ah, sí, sí. Bueno, eso también pasa en la radio, ¿no? Se marcan posiciones todo el tiempo. Pero bueno, vos querías decir algo. Digo, no tiene por qué porque ella no quiere. Claro. Su elección. Claro. Sí. Mandaron un mensaje. Un oyente que dice lo siguiente: le mando un abrazo y felicitaciones a los chicos que se animan a levantar la bandera de la voz. Este es un mensaje que llegó al celular de la radio. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Gracias. Tenemos acá ingreso, no sé si estoy saliendo por acá. A ver. Está por acá. Ingreso al programa de esta manera un poco desprolija, pero primero que nada agradecerles porque se animaron a venir a poder estar acá en el aire, el espacio también de la radio. Y me parece que es una herramienta, ¿no?, para comenzar a hacer lo que nosotros queremos hacer en la escuela, que es hablar y comunicar. Es nuevo también, y esto compartirlo con los oyentes, conocer cuál es la lógica de una radio comunitaria, que por supuesto es distinta a otro tipo de radio. Ahí lo veíamos a Bernardo con la compañera acá haciendo la producción. Esto, ¿no?, que todos podemos hacer distintos trabajos, y eso es lo que llama la atención y también lo que tiene de rico la radio comunitaria, que es nos animamos a hablar y todos podemos ser productores, podemos ser operadores, podemos estar en la conducción. Lo importante es hablar y decir qué pensamos y qué sentimos. Así que, nada, vamos a seguir con el taller. Le agradecemos también el espacio y volveremos en algún momento para seguir hablando y contando qué pasa en el barrio Catonas, específicamente en la secundaria 28. Bien, tomando la propuesta de mi compañero, los que quieran hablar, porque después les voy a decir algo a mi compañero fuera del aire, por supuesto. Pero los que quieran hablar, tomando la propuesta del compañero, hablen porque nos tenemos que ir. Estamos ahí para despedirnos. Bueno, solamente quería anunciar que ahora el próximo miércoles Sí. Se va a hacer una jornada en la Escuela 28, allá en el Polideportivo de Las Catonas. Una jornada deportiva. Una jornada deportiva. ¿Sabés que me llamó la atención y nadie habló de fútbol? No. ¿No? Bueno, no veo por qué. Esa es la característica de él y mi característica. Sí. Digo, ni se me había ocurrido, no lo esperaba yo tampoco, por eso... No, por supuesto. Hablo de lo que se puede hablar comúnmente, ¿no? Sí. Entonces, que ustedes vengan y digan, che, mira, el problema es la escuela, es fantástico, porque tienen el derecho a plantearlo, por cierto. La idea, y bueno, esto lo comunicamos a los oyentes, la idea es repetir estas experiencias con otras escuelas, con los chicos que han venido de la escuela. ¿Qué número es la escuela? 28. La escuela 28, la media 28, perdón, no me acordaba. Y bueno, van a venir de otras escuelas también que tienen talleres de radio y vamos a continuar con esta experiencia. Y por supuesto, están invitados también, si tienen algún material, digamos, sonoro que ustedes quieran hacer pasar por la radio, y bueno, tendremos en este espacio la posibilidad de hacerlo. Así que si ustedes quieren, y obviamente la profesora y la coordinadora del taller está de acuerdo, podríamos llevar adelante una tarea de ese tipo. Es interesante, Bernardo y Rubén, que se abran espacios de este tipo en las escuelas, ¿no? Donde desde la dirección, desde los docentes, incentivan a que los chicos piensen desde su lugar, el lugar que ocupan todos los días, qué les interesa cambiar. Cuando todos hablan de cuáles son los problemas que hay en la escuela, es porque es algo que les preocupa, así como les preocupa también el barrio. En otras situaciones hablábamos con algunas compañeras sobre las inundaciones en Catonas. ¿Por qué? Porque afectó a muchos vecinos, porque ellos estuvieron ayudando en ese momento. Acá tenemos una compañera que nos comentaba un poco lo que pasaba con las inundaciones. Sé que estamos un poquito pasados, pero me parece importante porque ha dejado una marca en el barrio, ha dejado una marca en los vecinos, pero dejó también la experiencia de organización para ayudarse entre todos. Contanos un poquito qué es lo que pasó en el barrio con el tema de las inundaciones. Bueno, con el tema de las inundaciones es que en el río tiran mucha basura los vecinos y eso tapa y no deja fluir el agua. Yo estuve afectada y fue horrible. Bueno, sí, esto lo que pasó fue... La verdad sí, fue horrible, terrible. Nunca había pasado en los 20 años casi que estoy ahí viviendo en el barrio Catonas. Yo iba arriba de todo, pero igual bajé a ayudar a mucha gente porque llegó el agua, llegó bastante lejos, a otros barrios, todo. Y bueno, desde el 7 de febrero, ahora van a ser 7 meses en septiembre. Y bueno, el barrio se organizó mucho durante los próximos meses después de febrero, con el tema de organización, mandando petitorios, cartas a la municipalidad y... Y así se pudo organizar algo, tarde, como siempre, porque es así, pero bueno, se llegó a organizar un poco la limpieza del lugar, a hablar sobre obras para el arroyo, el ensanchamiento, todo lo que es sacar basura y chatarrería que hay en el fondo, que eso forma, digamos, un tapón, un coso de esas cosas, la botella, ¿viste? Sí, sí. Y bueno, lo tapa y obviamente no deja pasar el agua, y por eso ocurrió esto, y nada... por suerte ahora está un poco mejor, aunque todavía se sigue tirando basura, no hay organización en ese tema de mantener limpio el lugar, en un lugar donde, o sea, el arroyo pasa por el centro del barrio, afecta a todo el barrio, sí. Y un poco basura cada día, esto se va juntando, ¿viste? Y bueno, se tiene que organizar un poco más, me parece, cosa que estamos tratando de hacer ahora en una red social, que es un grupo del barrio Catona, gente que vivió y vive en Catona, que vamos a ver si podemos reorganizar esto, lo de haber un representante de cada edificio para que se pueda organizar esto, digamos, otra vez como era hace un año atrás, de el mantenimiento, limpieza, todo esto del barrio. Bueno, recién estaba hablando Fernanda, es muy valiente el contar lo que ella vivió. La radio también genera que nos emocionemos cuando hablamos, y eso no o sea, es parte de la radio, porque nosotros transmitimos emociones también a la radio. Recordar lo que pasó en Catonas, como decía yo, es algo que deja una marca, pero también necesita de lazos solidarios entre todos. Así que agradecerle a Fernanda, que se animó a hablar y a contar lo que ella vivió, que claro que a veces nos cuesta poner palabras a esas situaciones que vivimos. Pero bueno, de alguna manera... Fuera del micrófono también pasan cosas que son interesantes y que nos dejan reflexiones a partir de lo que pasa acá delante del micrófono. Bueno, las fuerzas de la fuerza de la organización y la fuerza de las acciones colectivas, si no están acompañadas de la emoción, pierden en veracidad y dejan de ser genuinas con el acompañamiento de todos y poner el corazón y el alma en lo que nosotros podemos hacer como colectivamente y en acciones concretas, es lo que digamos va a encontrar una solución a tantos problemas que en este momento nos aquejan. Bueno, gracias por estar aquí. Bueno, un gusto que hayan estado en esta radio y vengan cuando quieran, ¿no? Sí, quería agradecerte por el espacio que nos brindan acá, a los chicos. No hay problema. Y sí, vamos a sí, como dijo el compañero, para la próxima más preparado. Un poquito más preparado, sí, para estamos empezando a poco, pero bueno, vamos a hacer algo bueno. Supongo que si le ponemos ganas y no importa la gente, como si es poco o mucha gente, si se organiza bien va a salir algo bueno, me parece. Quería pedirte si podía mandar un saludito. Sí, ¿se puede? Claro. Y dejar una página, mirá, ya que estamos. Pará. De fútbol no, ¿no? Pero el saludito iba a aparecer. Dale. No, un saludo para Viachi. Nada, tira. quería mandar un saludo a toda la gente de Catonas, que obviamente nos debe estar escuchando, a la gente que está organizando esto, que vamos a seguir todavía para mantener el barrio bien. Y nada, ya que estamos acá, dejo la página de Catonas que está en Facebook, www.facebook.com/lascatonas.com, y vamos a ver si conseguimos lights. Nada, ahí siempre en la página del Facebook dejamos un poco de información de lo que está sucediendo, un poco de información de la municipalidad y todo eso, para mantener al tanto a la gente, ¿viste? Y ahí, bueno, últimamente se está sumando mucha gente y se copan con esto de las páginas y todo lo que es ahora red social. Bueno. Sí. ¿Listo? Yo propongo que ya que estamos y lo vamos a hacer al aire, alguno o todos y por partes o como quieran, puedan decir espacio estudiantil en recorte informativo. Está bueno. ¿Vos querés un separador? Exactamente. ¿Y por qué no sos más directo? Explicítalo. Bueno, vamos a hacer un separador. Para eso necesito alguien que diga. Ahí está. O todos juntos pueden todos decir, juntos. Está todos juntos pueden decir, espacio estudiantil en recorte informativo. Cuando yo diga ya, hagan un silencio previo. ¿Abrimos este también? ¿Está abierto? No, me parece que es mejor hacerlo. Bueno, si lo vamos a hacer gritando, pero vamos a seguir gritando, gritar, ¿no? Tienen que gritar. ¿Cómo es de nuevo la consigna, gringo? Espacio estudiantil en recorte informativo. ¿Está? A la cuenta de, cuando diga tres, largan, Espacio estudiantil. Vuelvan a decirlo porque no lo hice bien. De nuevo, una más. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Espacio estudiantil. En recorte informativo. Espacio estudiantil en recorte informativo. Todos juntos, de nuevo. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Espacio estudiantil en recorte informativo. No tengo nada más para decir, Nos vamos. Les recuerdo algo. La información que tenemos es que hoy venían para el centro de Moreno las jóvenes familias de Santa Brígida a manifestarse por su gran pelea, o la enorme pelea que dan, por la tierra y por una única oportunidad. La información que teníamos es que se juntaban a 9:30, no pudimos establecer contacto, así que todavía imaginamos, y esta es una suposición, una hipótesis, de que no están todavía en el frente del Palacio Municipal, y sé que hoy viene el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Scioli vendrá a anunciar no sé qué cosa. Lo que importa no es tanto el anuncio, y esto sirve también para los pibes, es el contenido de la sustancia. Se puede anunciar que mañana la escuela va a estar brillante. Si al día siguiente la escuela está opaca, tenemos que preguntarnos qué nos pasa a nosotros, no en el anuncio. Así que vamos a esperar a ver qué dice Scioli hoy, que visita Moreno, estará en el Club Los Indios. Bueno, nos vamos. Nada más para agregar. Cierran los chicos. Chao, nos vemos. Acá cierro con compañero Bruno, no quiero hablar mucho. Steven, yo Fabricio. Dare. Uh-huh. Y Paola. Bueno, quería agradecer a la profesora Jimena Gabelio y a la profe Cintia del taller que nos ayudaron y nos acompañaron acá a la radio,